una soleada y tranquila tarde de otoño en Colonia Bombal. El sol se posaba suavemente sobre los árboles y resaltaba el amarillo característico de los otoños mendocinos. Un grupo de alumnos se dirigía a conocer la casa de Lady Bombal. Nada hacía presagiar que esa calma sería rota de repente. Un curioso y perceptivo niño se separa del grupo y entra a una habitación. Se pierde de la vista de sus maestros. Señor, el Juani se va. Entró a aquella habitación. Juani, vení, vení para acá. ¿Qué será este cuarto? Ya fue, yo voy a entrar. Está todo oscuro acá. Qué energía más escalofriante que se siente acá. El niño se tropieza, se cae. Cuando levanta la vista, se encuentra con el imponente cuadro de Lady Bombal, antigua dueña de la mansión. ¿Y este cuadro de quién será? ¿Lady Bombal? La dueña de esta mansión. Y sus ojos lloran. Se le caen las lágrimas. ¿Por qué será? Al mirar el cuadro, descubre una lágrima deslizándose sobre la mejilla izquierda de Lady Bombal. El niño se acerca y ve en los ojos de Lady Bombal reflejada una ventana. En la ventana a su marido, engañándola con una mujer. ¡Wow! Entonces es verdad. Tenía razón el abuelo Tito sobre la maldición de Lady Bombal. Entonces también debe ser verdad que los que se casan en este registro civil se terminan separando al poco tiempo. Y de este modo, casi sin querer, un niño inocente, perceptivo, había descubierto la verdadera venganza de Lady Bombal. A partir de este momento, ni el barrio ni el niño volvieron a ser los mismos.